sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio. Yo pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la Cristo es de Dios el amor.